Marketing List 20. Estamos a punto de cerrar una operación enorme. We are about to close a huge deal. Trato hecho. It's a deal. Esa línea de productos es muy madura. That product line is very mature. La fijación del precio idóneo es siempre complicado. Pricing is always a complicated matter. Necesitamos un enfoque más innovador. We need a more innovative approach. Hay mucha presión externa para que cambiemos. There's a lot of outside pressure for us to change. El IVA está incluido en el precio. VAT is included in the price. Aquí la innovación es una forma de vida. Here innovation is a way of life. Solo vendemos a un pequeño segmento concreto. We only sell to a small market niche. Esto no compromete nuestra filosofía de desarrollo. This doesn't compromise our development philosophy. La formación es un compromiso continuo aquí. Training is an ongoing commitment here. Puedes encontrar nuestro producto en cualquier lugar del mundo. You can find our product anywhere in the world. Estoy orgulloso de todos vosotros. I'm proud of all of you. Hemos batido nuestro propio récord. We've broken our own record. Ofrecemos las mismas prestaciones a la mitad del precio. We offer the same performance features at half the price. Los milagros existen, ya verás. Miracles exist, you'll see. El mercado va a notar nuestra presencia. The market is going to notice our presence. No hay quien nos supere en calidad. No one surpasses us in quality. El servicio postventa es la clave de nuestro éxito. After sales service is the key to our success. Tienes que intentar pensar como el cliente. You have to try to think like the customer. ¿Cómo podemos influir en la decisión de compra? How can we influence the buying decision? Depende de la edad, profesión y situación económica. It depends on the age, occupation and economic status. El papel del director general es vital para el éxito. The general manager's role is vital to success. Estamos gastando más dinero que nunca. We are spending more money than ever. Muchos factores sociales influyen en el marketing. Many social factors influence marketing.